bueno, el RUC nos acompaña en este momento cuando ya tenemos la hora exacta, 8 de la mañana y 29 minutos. Nos acompaña porque vamos a hablar de la segunda edición del RUC Revolución. Nos acompaña Vanessa Álvarez, coordinadora general de gestión cultural de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Pichincha. Ella será la encargada de contarnos detalles sobre la segunda edición de este festival. Buenos días, Vanessa, bienvenida. Muy buenos días con todos, muchas gracias por la invitación y estamos muy felices de venir a compartir con ustedes toda la información que necesitan sobre la Feria de Emprendimiento, Arte y Cultura RUC Revolución. Una de las actividades que se encuentra, vamos a hablar de la coordinación general que se encuentran desarrollando ustedes en el Núcleo Cultural de Pichincha. Hablemos qué es lo que se está tomando en cuenta para realizar cada uno de los eventos. Nosotros hemos tenido un proceso desde el inicio del Núcleo de Pichincha, hemos tenido un proceso de trabajo con culturas urbanas. Tal es así que el año pasado estuvimos haciendo una integración de varias culturas urbanas en un evento llamado Wampra Raimi, en el que hubieron talleres, foros, hubo mucha participación juvenil de todas las culturas urbanas existentes aquí en la ciudad y en Pichincha en general. Entonces, siguiendo este proceso, hemos tomado esta vez la Feria de Emprendimiento, Arte y Cultura RUC Revolución para continuar en esa visibilización de las culturas urbanas existentes aquí. Una de las cosas, de las propuestas que se tiene, de hecho, hay una invitación, una motivación para que mucha gente pueda venir y mostrar su arte a través de RUC Revolución, que se va a desarrollar en la Concha Acústica. Claro que sí. Nosotros hemos planificado una feria de emprendimiento. Estamos trabajando con alrededor de 20 emprendedores que estarán mostrando sus productos ahí, totalmente artesanales. Estos productos también se van a comercializar ahí. Hay emprendimientos muy interesantes, trabajos con madera, hay medicina alternativa, hay comida, hay cosas súper interesantes dentro de los emprendimientos, hay textiles también. A la par de esto vendrá el RUC. Así es. Sí, en conjunto. ¿Iniciará exactamente 10 de la mañana estos conciertos? Inicia todo el festival inicia desde las 10 de la mañana. Entonces, tenemos bandas invitadas de nacionales con extraordinaria trayectoria, como Vasca, Astra, Hiranland, Mortum, que viene desde Imbabura, Vasca, que viene desde Cuenca, ¿no? Y tenemos como plato fuerte de la música a los argentinos Malón. Esas son las agrupaciones que estarán durante... ¿A qué horas terminará el evento? Estimamos alrededor de las 8, entre las 8 y 9 de la noche. ¿Qué es lo que la comunidad debe saber sobre el RUC, para quitarnos todos esos mitos que existen respecto de este género musical? Primero, que fuera de cualquier estigmatización, tanto estética como musical, pues es mi apreciación personal. El RUC es una... digamos que es una muestra de libertad, ¿no? Y es una manera de expresión. Es igual que cualquier otro tipo de música, cuando uno expresa, qué sé yo, tristeza, entonces de pronto pega bien por ahí un pasillo. El RUC es bastante libre. Vanessa, ¿cómo nace el hecho ya de determinar cuáles grupos estarán en esta feria, digamos así, RUC Revolución? ¿Qué grupos? ¿Cómo se organizan? ¿Cómo se escogen a los grupos que van a estar en estos eventos? Bueno, nosotros desde el año pasado tuvimos una convocatoria a las bandas que quieran aplicar. Entonces nos iban mandando sus press kits, todos estos press kits van quedando en registro y se va trabajando a medida que van saliendo las programaciones, ¿no es cierto? Entonces... en base a la convocatoria que hubo el año pasado, nosotros nos quedamos con alrededor de 150 press kits de bandas nacionales muy buenas y en base a eso fuimos sacando la programación de este año. Es decir, que la misma convocatoria que sirvió para el 2017 ahora lo aplican también para este año. Correcto, porque son bastantes, son muchas bandas. Por ejemplo, el año pasado trabajamos con alrededor de 22 agrupaciones. Entonces tenemos que seguir sacando desde la misma convocatoria que hicimos el año pasado. Y esta convocatoria, ¿ustedes la hicieron a nivel nacional? Claro, a nivel nacional fue la convocatoria. ¿Y qué pasa con Malón? Bueno, Malón es prácticamente un aporte de Masterpiece. Nosotros estamos trabajando con una ONG que pues está involucrada y fomenta la cultura por la paz. Entonces, la gestión con Malón es netamente de Masterpiece. O sea, un trabajo aporte, de cooperación. Correcto, es un aporte de Masterpiece hacia el núcleo de Pichincha. Ahora bien, ustedes el próximo 16 de marzo, el próximo viernes, realizan esta feria. ¿Es de ingreso libre para el público? ¿Cómo lo gestionan eso? Hemos venido trabajando con el mismo formato y nos ha funcionado de maravilla. El intercambio del pase por un libro en buen estado. Nosotros como núcleo de Pichincha estamos aportando para la construcción, bueno, la generación de bibliotecas comunitarias en las extensiones de Pichincha. Entonces, estos libros van con ese fin. Las personas van a canjear su pase por un libro. Y bueno, depende de la cantidad de personas que asistan, va una persona, o sea, por una persona, por un libro. Exacto, no, son dos pases por persona. Dos libros, ¿no? Ajá, dos pases máximo. Porque sabemos que tenemos bastante afluencia de gente, entonces hay que dar oportunidad. Y también hay gente que quiere venir desde otras provincias, ¿no? ¿Y el año pasado cuántos títulos recogieron? A ver, el año pasado tenemos ya en entrega y embodegados todavía para la entrega alrededor de 7,000 libros. ¿Eso fue lo que recogieron el año pasado? El año pasado, correcto, con el Wampra Raimi. Este año imaginamos que se duplicará. ¿El público desde cuándo puede hacer este canje? Ya se lo está haciendo en el pabellón de las artes que funciona en el Parque del Arbolito. Correcto, ahí se está haciendo el canje. ¿Ya están abiertas las oficinas de allá? Sí, está abierta. Bueno, está abierto un espacio que es justo para hacer el canje del pase. La gente va, deja su libro, retira su pase y él únicamente entra con el pase. O sea, no es de total acceso, sino que las personas que tienen su pase pueden ingresar. Vanessa, también es importante señalar cuáles son esas características de títulos que ustedes están pidiendo para que el público también tenga esa responsabilidad, claro, y pueda entregar un buen material. Sí, justo lo que mencionábamos, casi siempre mencionamos en redes, ¿no? Que el libro que vayan a dejar sea en buen estado. Primero, no debería ser un libro de texto porque eso no les sirve mucho a las bibliotecas, ¿no? Más bien necesitamos, libros de literatura, cosas con las que se puedan trabajar y material que esté en buen estado, que sirva para los niños, los jóvenes que quieren aportar a esto. Usted mencionaba, Vanessa, también la importancia de permitir la inclusión de diferentes bandas de todo el país. Sin embargo, creemos que habrán muchos eventos durante todo el año. ¿Se tomará en cuenta aquellas que quedan rezagadas de pronto porque ya están nominadas determinadas bandas para que puedan participar en tal evento? Sí, nosotros estamos trabajando dentro del presupuesto que tenemos reducido, estamos trabajando como para poder armar programación en donde se pueda incluir a todos. ¿De todo el país? Sí. Ahora, si hay alguna banda en este instante que está conectada con el noticiario de Zona Cultura, interesan llegar hasta el núcleo de Pichincha, ¿cómo hacerlo? Pueden enviar su press kit al correo gestionnucleop@gmail.com. gestionnucleop@gmail.com. Ese es el correo electrónico al que ustedes pueden hacer llegar la documentación necesaria para que pueda valorar pues los que están a cargo de la coordinación de la gestión cultural del núcleo de Pichincha. Bueno, Vanessa, usted tiene el micrófono para que realice la invitación, entonces para que el público tome nota de esta actividad que se desarrolla el próximo 13 de este mes. El 16 de marzo, ajá. El 16 de marzo están todos invitados a la Concha Acústica. Vamos a estar en la Feria de Emprendimiento, Arte y Cultura Rock Revolución 2018 con emprendimientos muy interesantes, con grandes agrupaciones nacionales y con los argentinos Malón. Este evento también se está realizando en el Cantón Mejía. El día 24 de marzo en el auditorio Carlos Brito. Es con otro cartel que ya se les va a estar informando. ¿Bajo el mismo título, Rock Revolución? Sí, es bajo el mismo título y tiene el mismo formato también. Vamos a estar con alrededor de 30 emprendedores de Mejía, más los emprendedores que vayan desde aquí de Quito, en la feria. Y también existirá un evento artístico musical donde se va a presentar teatro, danza y rock, por supuesto. Uh-huh. Así que, amigos, cordialmente invitados este 16 de marzo y el próximo 24 uh-huh. en Machachi. Gracias, Vanessa, por habernos acompañado acá en Gracias el Observatorio de la Cultura. Muchas gracias a ustedes.